¿Qué tal, María Emilia? ¿Cómo estás? Pato Lobo, aquí en el encuentro de Viedma. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a los vecinos de Viedma. Bueno, contanos, estamos dando la información, ¿no?, de esta presentación que ustedes hicieron ante la justicia, gravísima, ¿no? Sí, así es. Lamentable tener que enterarnos esto por colegas tuyos y nada más y nada menos que colegas del diario Clarín. Es lo que más llama la atención. El periodista Ignacio Zuleta, que es un periodista reconocido de política del diario Clarín, el día 3 de febrero escribió una nota de opinión donde relata un encuentro entre Alberto Beretinec y Mauricio Macri, encuentro que también participó Peña y el diputado Sergio Whisky, donde justamente en este encuentro Alberto Beretinec le adelanta a Mauricio Macri que ya tiene tres de los cinco votos, ya tiene arreglados tres de los cinco votos del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. Ajá. Estamos hablando de un hecho grave. Gravísimo. Que se quede tranquilo Macri, que aparentemente el gobernador ya tendría arreglado a los jueces del Superior Tribunal de Justicia. Esto dice Ignacio Zuleta en su nota, y luego el diputado Sergio Whisky, en un medio de la provincia de Río Negro, ratifica que este encuentro existió y que el gobernador adelantó esta postura. Uh-huh. Lo cual habla de delitos básicos y graves. Estamos hablando de prevaricato, estamos hablando de cohecho y incumplimiento de los deberes de funcionario público. El gobernador primero no puede inmiscuirse, no puede generar presión sobre otro poder. Eso es, me parece, algo tan básico, y menos que menos andar pavoneándose por los pasillos de La Rosada diciendo abiertamente que ya tiene arreglada la justicia de Río Negro para violar la constitución provincial. Son delitos graves. Por nuestra parte, nosotros lo que hicimos en el día de ayer fue presentar esta denuncia junto con la prueba periodística, tanto de los medios nacionales como de los medios de la provincia de Río Negro que ratificaron este encuentro y estas versiones periodísticas, y solicitar se cite a aquellos que participaron en la reunión, ya sea Macri, Peña, como el diputado Whisky, a ratificar estas palabras de Alberto Beretinec, o por lo contrario, ¿no?, a decir que Clarín miente. Vamos a ver cuál de las dos eligen. Uh-huh. Pero lo cierto es que el diputado Whisky ya adelantó en un medio de la provincia de Río Negro que esto, uh-huh, que esto sucedió. De hecho, fue claro, uno de los que reaccionó también e impugna la candidatura de Alberto Beretinec. Ahora, María Emilia, ¿algún integrante del Superior Tribunal de Justicia, por lo menos los tres, aunque no fueron mencionados, ¿no?, los tres que ya tendría, los tendría ganado Beretinec, los tendría convencido para que lo apoyen, y el propio Beretinec, no salieron a desmentir, a decir algo? No, esto no ocurrió, no es cierta esta noticia. No, hasta ahora no, ni el 3 de febrero cuando salió publicada esta noticia en el diario Clarín, ni ahora con la denuncia salieron a decir nada, ni siquiera a desmentirla. Estamos hablando de un hecho grave. A ver, ya intentar violar la constitución de la provincia de Río Negro es un hecho grave en sí mismo. Lo siguen intentando justificar como sea, pero ya estamos hablando de prevaricato, cohecho, de presiones sobre la justicia rionegrina, y quién sabe qué otro delito más. Sí, por supuesto, son hechos graves que hablan, ¿no?, de la delicada situación institucional en la que está nuestra provincia de Río Negro. Cuando el gobernador dijo en algún momento a lo largo de sus primeros años como gobernador que no hay que apegarse tanto a lo que dice la ley, en definitiva se ve que nos estaba advirtiendo de lo que estaba hecho, ¿no? Uh-huh. Está. María Emilia, a ver, hay cosas que realmente resultan insólitas, ¿no?, en esto, sobre todo en esto que ustedes están denunciando. La denuncia la hicieron ante un juez de la provincia, me imagino, ¿no? Sí, ante la justicia electoral. Esto es la Fiscalía de Investigación. Ah, es una denuncia penal, está claro. Es una denuncia penal, claro. Son delitos penales. Ajá, no, la justicia renegrina, porque obviamente es la justicia ordinaria para este tipo de delitos. Quiero creer, estoy esperanzada, soy una joven abogada, quiero creer que no toda la justicia está, ajá, tan embarrada por la presión política. Quiero creer que todavía hay jueces, uh-huh, independientes y que tienen lo que hay que tener, que es coraje e independencia como manda nuestra constitución para investigar este tipo, uh-huh, de delitos. ¿En qué juzgado ya lo causa? ¿Cómo? ¿En qué juzgado está la causa en este momento? No. No ha sido sorteada. Ayer se presenta en la fiscalía, ahora lógicamente se remite la información a Viedma, y ahí obviamente ahí nos enteraremos qué juzgado va a investigar. Claro. Siempre y cuando el fiscal entienda lo mismo que entendemos nosotros, que hay delito. Mm. Puede ser que el fiscal diga que no ve lo que nosotros vemos. Ajá. A ver, pero imagino que va a tener ganas de investigar esto, por lo menos citar a las partes que expresaron esta uh-huh. estos dichos públicamente, ¿no? Uh-huh. Cuanto menos al diputado Sergio Whisky, cuanto menos a Peña, que el mismo diputado Whisky dijo uh-huh. que participó de esa reunión. Claro. Supongamos que a Macri no lo van a querer exponer tanto, pero Macri también participó de la reunión. Uh-huh. Entonces, por lo menos que aclaremos esta situación, que se le consulten a los jueces si es cierto que esto es así, ¿no? Que ya tendrían arreglado 3 de los 5 votos. Claro. Yo estoy esperanzada porque cuesta mucho cada una de las denuncias penales que hemos presentado. Algún juez, no todos, algunos jueces tienen ganas de trabajar y de investigar y de aclarar estas cosas, si no, ¿qué pasó ayer, no? En la Justicia Federal Nacional con Macri, Guaceli y Aranguren. Claro. Hay algunos jueces que tienen lo que hay que tener, que es imparcialidad. Claro, el problema es que cuando aparece algún juez justo, como debieran serlo todos, viene la persecución y el juicio político. Esperemos que esto no pase en la provincia de Río Negro, ¿no? Porque, a ver, es pronunciarse contra los propios superiores, ¿no? Porque están involucrados en la causa. La otra estrategia podría ser, en este caso, demorarla, o sea, que pase las elecciones, con lo cual se hace abstracto todo, ¿no? Sí, bueno, no, eso no podría suceder. Los plazos son muy claros. Si algún a dilatar los plazos, lógicamente esto se recurre ante la Corte Suprema. Yo estoy convencida de que, bueno, la justicia es muy clara, la Constitución es muy clara, no hay lugar para interpretaciones, no hay lugar para grises, pero bueno, los que no lo vean así, bueno, vamos a llegar a la instancia que tengamos que llegar. De todas maneras, yo estoy convencida de que el vecino de Río Negro es muy consciente. Yo creo que nadie quiere que ningún, y esto lo digo si eventualmente alguno de mi propio partido político lo llegara a intentar, las motivaciones reeleccionistas, perpetuarse en el poder, atornillarse, a abalcarse, la verdad que no tiene ningún asidero. A nadie le gusta que la política o los políticos se perpetúen en el poder. Uh-huh. Y más cuando ya estuviste durante casi 8 años gobernando y no tenés nada nuevo que ofrecer, ¿no? Cuando me refiero, la provincia está como está, endeudada a más no poder, con las escuelas y los hospitales como están, me parece que ya no tenés más nada que ofrecer y ya sencillamente es perpetuarse por perpetuarse nada más, ¿no? Uh-huh. Lógicamente. María, mira, te cambio de tema, muy cortito. Manifestaste tu preocupación por el irresuelto conflicto, no sé si ahora ya está resuelto, entre productores, chacareros y peones, trabajadores de campo. ¿Qué ha pasado en este tema? Bueno, a ver, fiel al estilo Mauricio Macri, que no se involucra y no resuelve, o mejor dicho, cita a las partes a una reunión, se sacan una linda selfie, como suele hacer, y no resuelve el conflicto. Nosotros tenemos un conflicto en puerta, en plena cosecha de la manzana, que tiene que ver con una discusión entre débiles, una discusión entre, obviamente, el chacarero, el productor, los trabajadores rurales, los empresarios, como CAFI, que resolvieron una paritaria, pero al margen de lógicamente, de lo resuelto en la paritaria, acá el conflicto está en que los costos no le cierran al chacarero. Estamos hablando de entre los tarifazos, el precio, el gasoil dolarizado, los costos no cierran por ningún lado, y si eso le agregamos también la apertura de las importaciones de manzana al mercado interno, que constantemente invaden el consumo interno de manzana, el chacarero está fundido por donde se lo mire. No vamos a faltar a la verdad, la crisis frutícola viene hace mucho tiempo, pero lo cierto es que en estos últimos casi 4 años se ha agravado de una manera que es de casi 2.000 productores que quedaban, en este momento me atrevo a decir que quedan mucho menos de la mitad, que están resistiendo como pueden, que están vendiendo sus chacras a un poder concentrado muy chiquito, una empresa exportadora muy chiquita, muy grande, pero que estamos hablando de una sola persona, uh-huh. están monopolizando el Alto Valle, y ganan los que ganan siempre, y acá están perdiendo los chacareros, los cosechadores. Hay galpones de empaque que este año directamente no van a trabajar la fruta porque no pueden pagar la tarifa de luz. Uh-huh. Mujeres trabajadoras de más de 15, 20, 30 años de antigüedad, que este verano, esta temporada, no van a trabajar porque los galpones de empaque decidieron directamente ni siquiera trabajar la fruta porque no pueden pagar la factura de luz del año pasado. Claro. En esa situación estamos. La Federación de Productores le exigió a Mauricio Macri una respuesta, una compensación por toda la pérdida que tuvieron el año pasado y que están teniendo este año. Y fiel al estilo, Mauricio Macri obviamente se sacó la selfie con los uh-huh. chacareros y no respondió si va o no a compensar la pérdida de los chacareros. Ajá. Lo que estamos exigiendo es una respuesta, que de una buena vez por todas se ponga a gobernar para todos y no para unos pocos, y por lo menos tenga la delicadeza de responder al pedido de la Federación de Productores. O sea, con lo cual el reclamo de los trabajadores cosechadores tampoco está resuelto. A ver, algunas empresas empezaron a pagar lo que resolvieron en la paritaria, que es el 42%, pese a que no fue homologado por la justicia. Uh-huh. Algunos sí, algunos empezaron a pagarlo. Algunos dicen que el conflicto laboral de la paritaria estaría resuelto, pero lo cierto es que los costos siguen estando uh-huh. desfasados por donde se lo mire, producto lógicamente de los tarifazos que venimos denunciando hace mucho tiempo y que ahora en febrero y con la factura de marzo otra vez se van a disparar. La factura claro. de la luz viene con un 35% de aumento. Y es justamente en plena temporada cuando se trabaja la fruta por los galpones de frío. Así es. Estamos hablando de que el que no venda la fruta ahora no va a poder conservarla en frío, no la va a poder vender más.